Bienvenidos a Lluvia con Truenos, un programa por y para la liberación animal. El especismo es un sistema de opresión global y como tal debe ser combatido en cada rincón del planeta y en sus diferentes formas. Hoy establecemos conexión entre Madrid y Bogotá con dos colectivos que usan la acción directa como forma de lucha. Think Global, Act Local, o en su traducción, piensa globalmente, actúa localmente. Es el lema que nos sirve hoy de guía para abordar a los dos grupos que tenemos invitados y que actúan bajo el paraguas de Direct Action Everywhere, una red global de activistas que trabajan para lograr un cambio social y político revolucionario para los demás animales. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotras, Acción Directa Bogotá y Acción Directa Madrid. Bueno, bienvenidas a Lluvia con Truenos. Gracias por la invitación también de aquí, de parte de Direct Action Bogotá. Muchas gracias, de parte también de la gente de Madrid. Muchísimas gracias por todo el trabajo que hacéis. Bueno, pues ya si nos conocéis, sabéis que somos un montón de impacientes para empezar todas las preguntas que tenemos que haceros. Entonces, vamos allá. Antes de nada, ¿podéis contarnos qué es Acción Directa o Direct Action Everywhere y desde cuánto tiempo lleváis trabajando cada una en vuestros territorios o cada colectivo, tanto en Bogotá como en Madrid? Pues bueno, primero no sé cómo decirte el tiempo que llevamos o que lleva como tal, digamos, el colectivo de Direct Action, que ha tenido varios organizadores. En el caso de Bogotá, ha pasado como por varias personas que han coorganizado o que han organizado pues los encuentros de activismo. En este caso, yo particularmente llevo coorganizando con otro compañero desde este año, pero como tal, el grupo de Direct Action lleva desde 2017 en Bogotá y fue también como iniciado por el compañero con el que yo estoy ahorita volviendo como a activarlo, como a retomarlo. Pasamos a Acción Directa Madrid. Hola, bueno, pues digamos que aquí la gente que estamos en Madrid, el grupo como tal, se ha formado hace poco. Digamos que las personas que lo forman pues están activas en otros grupos desde hace bastante tiempo en realidad. Digamos que hay gente con un poquito de recorrido, pero el grupo como tal ahora mismo llevamos apenas, no sé si haciendo cositas, o poco más de un mes en el que nos apetecía hacer otras cosas de las que estábamos haciendo últimamente. Y hemos empezado este grupo porque nos apetecía un poco lo de la acción directa y un poquito más, organizarnos un poquito mejor. Nos preguntábamos cómo os organizáis, porque aunque Acción Directa es como vuestra entidad, sabemos que como que Direct Action Everywhere es como el nombre en general. No sé si nos podéis contar un poco qué es como este paraguas que recoge vuestro trabajo. Y si nos podéis eso profundizar un poquillo en cómo es vuestra forma de organización, si es diferente dependiendo de dónde trabajáis. Pues en Madrid lo que somos son generalmente activistas de otras organizaciones que nos hemos juntado para hacer un poco más de acción directa. Entonces tenemos un chat. A ver, siempre hay gente que lleva un poco más la voz cantante, pero alguien propone algo o simplemente propone un día y la gente se apunta y para allá vamos. Digamos que de momento lo que es verdad es que ahora mismo lo que ocurría es que nos apetecía hacer acción directa, sobre todo porque ahora ha aparecido una organización ecologista que todos sabemos en España que está pegando muy fuerte y que nos gusta mucho. Lo único que no se centra tanto en los animales, sino en el medio ambiente. Entonces nos apetecía hacer un poquito más de eso respecto a los animales. A la escala, una escala mucho menor, porque no tenemos ahora mismo, vamos, ni siquiera aspiramos a tener la potencia que tiene Futuro Vegetal. Y sí que es verdad que también pues tenemos que ir con un poquito más de cuidado porque como lo están haciendo también, pues digamos que ahora mismo pues están presionando mucho, ¿no? Que esto, sabemos que la policía ya está bastante metiendo caña. Primero empezaron con otros colectivos y ahora ya están metiendo con los colectivos ecologistas, están metiendo caña. Así que tenemos que ir un poquito con cuidado a la hora de organizarnos. No, la verdad es que no nos planteamos siquiera hacer llamadas por redes sociales y lo tenemos que hacer todo entre contactos que ya nos conocemos e incluso como Direct Action Everywhere, pues la organización digamos que te da el paraguas de un poco sabiendo cuáles son los parámetros en los que se mueve cualquier acción. Que se puede reivindicar bajo ese paraguas, pues cualquiera que haga algo de ese estilo y que quiera decirlo, que quiera luego mandarnos la acción que han hecho en ese sentido, pues se puede publicar en la misma plataforma que estamos creando, en el Instagram y tal. Nosotras nos organizamos, bueno, por el chat y entonces tenemos un chat como de personas que han participado a lo largo de estos años, desde el 2017. Entonces, pues básicamente convocamos por ahí, por redes sociales y lo que hacemos es como que, o sea, sobre todo las personas que están, digamos, en ese grupo, ya hay como un conocimiento de que hacemos acciones cada 15 días. Entonces, tenemos como una, digamos, una planeación de hacer encuentros cada 15 días. No solamente son disrupciones, sino también otro tipo de acciones que de pronto más adelante en las otras preguntas responderemos. Pero pues sí, básicamente sería eso por redes sociales y por el chat. Muy bien, pues muy interesante. ¿Y nos podéis comentar ahora en qué tipo de acciones estáis haciendo, qué campañas, qué acciones soléis llevar a cabo? Bueno, las campañas que estamos haciendo, yo creo que lo que ha ocurrido aquí, aparte de que teníamos ganas de hacer cosas, y esto viene del pasado, que hemos hecho cosas de acción directa en el pasado, siempre con otras organizaciones o mucho a nivel individual, aquí a varias personas nos gustaron las acciones de Direct Action Everywhere, las disrupciones, y sobre todo alguien que no pertenece a Direct Action Everywhere, que es Tash Peterson, que es una activista australiana que. Bueno, que está haciendo disrupciones en Australia, sobre todo a su manera, y hombre, está consiguiendo bastante impacto, saliendo mucho en medios, y al final, digamos que ese tipo de acciones nos gustó en el sentido de, hay mucha gente que las considera contraproducentes o lo que sea, pero a nosotras nos gustaba el tema de decir aquí, esto está mal, la explotación animal está mal. Y no hay por qué normalizarla y me da igual que te disguste o que te parezca, incluso hay gente que pensará que eso es violencia, el decirle a alguien que está explotando y matando animales a la cara en el momento en el que lo está haciendo, le puede parecer violento, no es nuestro punto de vista, pero nos apetecía hacer eso. Y a raíz de hacer esas disrupciones también, que son un poco quizá lo más llamativo, pues también están surgiendo, empezando otras ideas de acción directa, como puede ser, bueno, pues cualquier idea que pueda surgir de decir, de hacer algo, básicamente hacer algo de una forma, al final, la más simple posible, desde cualquier pegati de poner pegatinas, a hacer pintadas, cualquier cosa de esas que sea hacer algo por ti misma y directamente. Y bueno, digamos en el caso de Bogotá, pues iniciamos con estas disrupciones. No sé cómo le digan allá en España a los centros comerciales, plazas. Bueno, no sé, aquí se les dice centros comerciales como a esos lugares grandes donde acumulan varios locales. Y aquí en Colombia, no sé cómo funcione allá, pero aquí en Colombia generalmente los sitios de comida o las plazoletas de comida de estos lugares generalmente están como en los últimos pisos, generalmente están como sí, en los últimos pisos. Entonces, nada, inicialmente organizábamos como las acciones dirigidas a estas plazoletas de comidas. Teníamos como un discurso preparado, o sea, llevábamos megáfonos, carteles. No sé cómo, bueno, aquí es un espacio cerrado, o sea, aquí. De algún modo es como una terraza, pero pues son espacios cerrados, ¿no? Como con techo. Entonces, pues igual llevamos megáfono, como pues carteles con mensajes pues alusivos como al tema del veganismo, de la liberación animal. Y pues cómo hacíamos esta acción o cómo hemos desarrollado esta acción es como dar un discurso, luego decir unas arengas. Y últimamente hemos venido desarrollando esta acción de maneras diferentes. O sea, al principio era como la mera incomodidad, o sea, como el mero incomodar a las personas, el mero hacer el acto de protesta. Y ahorita hemos venido como desarrollando también una especie de diálogo en el que tratamos también de generar como una conversación con las personas, o sea, como no solamente hacer esta cuestión de incomodar, que también sentimos que es importante, sino el hecho de entablar un diálogo, de hacerle preguntas a las personas, a veces las personas responden. Esta acción se ha llevado así. También hemos hecho otras acciones como del tipo mesas informativas o proyecciones. Entonces, a veces llevamos las pantallas, o sea, llevamos computadores, pues folletos, y nos hacemos en una zona, o sea, una zona planeada con anterioridad, en la cual pues igual convocamos gente, tratamos de convocar la gente pues por redes sociales. O sea, generalmente lo que hemos hecho sí ha sido todo como convocado públicamente. Y nada, pues pues ahí en esas, digamos, en esa acción de las mesas informativas o proyecciones, lo que hacemos es hablar con gente que está en la calle, interpelar gente que hay en la calle, y pues desde nuestras individualidades, desde cómo se nos dé individualmente el discurso en pro de la liberación animal, pues las personas que quieren, que de pronto desean como hablar con las personas, con la gente, pueden hacerlo. Los que dicen, no, de pronto yo no me siento como bien hablando con personas o no quiero hacerlo, entonces nos apoyan en las otras actividades, ¿no? De pronto en los sosteniendo los carteles o las pantallas, pero igual es como muy autónomo, como que las personas deciden si de pronto tener esta interacción con las personas o la actividad que, digamos, que ellos quieran hacer. También, pues también hemos hecho otro tipo de acciones, y promovemos también lo que decía Ricardo, como el tema de que las acciones pequeñas pues también cuentan. No las hemos hecho como tal en colectivo, sino es más bien como ya individualmente, el tema de pegar stickers o de rayar, digamos, las paredes, las calles o cosas así. Pero como tal, esos dos tipos de acciones que les cuento, como direct action, y ahorita esta semana que pasó, o sea, en los últimos días de agosto, como el 26 al 29 más o menos, es que no recuerdo ahorita bien las fechas, nos, digamos que como direct action, nos asociamos, se podría decir, con otros colectivos, entre esos uno que se llama Evolución, para organizar una serie de espacios que se llamó la Cumbre por la Liberación Animal. Entonces, en esa cumbre, pues, estuvimos coorganizando con Evolución, haciendo como espacios en los que habían charlas, o sea, charlas acerca de como de muchos temas que también como veganos, pues, nos pueden enriquecer, ¿no? O sea, como no solo pensarnos en dirigir o en hacer cosas hacia las personas que son, digamos, especistas, sino también como parte de un fortalecimiento y un aprendizaje para nosotras mismas respecto a temas que de pronto no todas tenemos como entendidos, ¿no? De muchos temas, ¿no? Ya sea de feminismo, de ecología, hasta de espiritualidad, hubieron charlas, de derecho, de cualquier cosa que nos puede enriquecer a nosotras también como movimiento. Y aparte de las charlas hubo feria y así hubo proyecciones, y pues todo eso se organizó también con el fin de recoger fondos para fundaciones, para unos refugios que en este momento necesitan. Bueno, vemos que estáis ahí haciendo bastantes reivindicaciones, acciones. Para las personas que no conozcan lo que ha comentado la compañera de las charlas de Evolución, pueden buscarlo como Evolución, C-O-N al final, y luego hay un canal en YouTube donde están todas las charlas colgadas que han estado realizando durante estos días. Entonces, bueno, para continuar con la entrevista, como vemos, el especismo pues abarca todo el mundo, es un concepto que es global, y cada uno de vuestros colectivos, en cada uno de vuestros territorios, pues tendrá unas características concretas, ¿no? ¿Nos podéis hablar cómo se manifiesta tanto en Bogotá como en el territorio español o en el Estado español el especismo? Pues con respecto a esta pregunta, yo venía pensando como que principalmente es como temas gastronómicos, no diría que en Bogotá, sino digamos hablándolo como de a nivel Colombia, pues desde mi percepción o ¿no? desde lo que yo logro interpretar como de esa idiosincrasia colombiana, pues es como se maneja mucho como en el tema de la gastronomía también, ¿no? Como de que hay regiones que tienen como una gastronomía específica, que tal vez, o sea, no sé si habrá venido, supongo que como después de los procesos de colonización, pero igual es una gastronomía como muy propia, digamos, muy colombiana, ¿no? Y dentro de eso, pues está muy presente como el especismo, ¿no? Y que digamos, lo que yo veo es como de que no solo es como Colombia, sino alrededor del mundo se generan formas gastronómicas, cultura gastronómica, pues, en donde el elemento animal, en donde consumir animales es como fundamental para establecer como esas formas de gastronomía. Digamos, aquí está como en el Tolima, por ejemplo, en todo Colombia es muy popular, pero es como originario del Tolima, un alimento pues que se llama lechona, ¿no? Entonces, básicamente, pues es como que toman al cerdo y lo rellenan pues de arroz y otros ingredientes, pero pues es como el ingrediente principal. Y pues digamos que, no, yo sé que no va en la pregunta, pero también como que desde el veganismo o desde los sectores aquí veganos, pues también se ha intentado como crear toda esta serie de elementos gastronómicos, llevarlos como a la versión vegana, ¿no? Que son como típicos, digamos, colombianos. También no solo está presente, aunque se ve como que lo que más se ve es el tema de la gastronomía, no solo está presente pues ahí, sino aparte pues de las ya conocidas corridas de toros, ¿no? Que están como en muchas partes de no solo España, sino de Latinoamérica, pues también hay como unas variaciones, como unos desprendimientos de esas mismas formas de, digamos, de entretenimiento, por decirlo así, que sería, hay aquí unas cosas que llaman corralejas, becerradas, novilladas. No sé si allá en España también existan o sea como, o sea, solo como acá. Pero pues sí, es algo que se mueve en determinados territorios, como en el Meta, en Casanare, como hacia la parte sur occidental, digamos, de Colombia. También el tema de las peleas de gallos, que yo creo que eso también es como... Y aquí también se ve muy fuerte en determinadas zonas. No solo en Bogotá, sino, o sea, en Bogotá como en determinados, digamos, sí, también poblaciones, pero más que todo como en la costa o también en las zonas que acabo de mencionar. Y pues sí, básicamente así se vería como el especismo a nivel Colombia, digamos. Bueno, yo creo que, bueno, en España yo hago activismo con otras organizaciones y hay con una con la que hablo con muchísima gente. Y una cosa bastante curiosa es que cuando hablo con gente de otros países, recurrentemente me suelen decir, bueno, es que en mi país esto... pues toda la cultura gira gastronómica, sobre todo estoy hablando, gira alrededor de los animales. Es una cosa que me parece doblemente curiosa. Primero es que todo el mundo se cree que su país es especial y su país, toda su comida gira alrededor de los animales y que eso es diferente. Y es que el especismo es universal. O sea, es que no todo el mundo se cree que vive en un sitio horrible, pero es que para los animales no hay ninguna diferencia. Es decir, el especismo es igual en todas partes y las diferencias probablemente sea de lo que más une a todo el mundo en el especismo. Es lo único, probablemente lo más universal que nos podemos encontrar y las diferencias son mínimas. Y lo único que cambia al final pues van a ser pequeños matices y eso en eso... Probablemente España, Colombia y todos los demás países estamos totalmente unidos para lo malo. En el sentido de, al final, la gastronomía es lo que más domina todo. Y aquí, bueno, tenemos un... Yo ahí tengo un dilema porque si bien, bueno, las campañas bienestaristas me causan mucho conflicto, las monotemáticas también me causan relativo conflicto, pero la gastronomía, que es lo que une todo el especismo en todo el mundo, es el núcleo de todo, es el pilar. Sí que luchar contra el especismo en la gastronomía es quizá lo que más dilema me causa, porque por un lado está claro que es el cimiento de todo el especismo. Sin embargo, hemos visto cómo el veganismo se ha centrado totalmente en la parte de la dieta, en la parte de la comida, y mientras que eso ha subido un montón, el antiespecismo o la lucha antiespecista o la concienciación del especismo no ha subido de la misma forma. De hecho, en muchas ocasiones ha bajado, y eso nos causa un conflicto bastante grande. Y, por ejemplo, eso es digamos que es una cosa en la que estamos intentando no centrarnos. Si bien sabemos que la lucha antiespecista alrededor de la comida es muy importante, intentamos que en cada cosa que hacemos quede reflejada que, si bien es lo más importante, tiene que ir más allá. Tiene que ir más allá de la comida, y que toda acción, toda protesta, toda táctica que hagamos, aunque se centre en la comida, tiene que dejar reflejado que el especismo va mucho más allá de la comida. Sí, de hecho observamos como muchas veces lo que estás comentando, se hace ese hincapié en que la gente se haga vegana, se dé un paso hacia la vida de respeto de los demás animales y se los deje de comer y de usar y de explotar, pero vemos como el sistema capitalista fagocita todo nuestro discurso de lucha y lo termina convirtiendo al final en eso, en una dieta hueca de activismo y de lucha. Por eso nos llama la atención, pues, desde vuestros colectivos que trabajáis tan fuerte para esta concienciación, ¿no?, de que la gente abrace el veganismo, que os plantáis allí en el momento donde están comiendo, donde están en el acto en sí. ¿Cómo vivís esto? ¿Qué es más difícil, convertir a las personas al veganismo o hacerles partícipe y que se hagan en activistas? ¿Cómo lo vivís vosotras? ¿Qué experiencia tenéis con esto? Pues digamos, es un tema que siempre, o sea, entre las personas que hemos estado más activas, tocamos como el tema de que el porcentaje de personas veganas en cualquier sociedad, ¿no?, es reducido, ¿no?, versus la cantidad de población humana. Y ahora súmale a eso que el porcentaje de activistas en la población vegana o antiespecista, pues es todavía aún más reducido. Entonces siempre es algo como de que nos genera como ese sentir de que falta de pronto por parte de las personas que dicen que les importa como el tema de la liberación animal o el tema de que no quieren ser partícipes, pues, de esa injusticia que es el especismo. Si nos parece un poco preocupante que pues estas más personas, muchas de estas personas no activen, ¿no?, o no, o simplemente lo que mencionamos, como que de alguna forma se laven las manos diciendo como, bueno, yo ya no participo de esta injusticia, yo ya no tengo culpa. Entonces creen que, pensamos que está como está, digamos, esta postura de bueno, ya hice todo lo que tenía que hacer, que es como dejar de consumir animales o dejar de usar sus derivados, pero ya la cuestión se queda ahí como en una cosa de ya cumplí, de ya no soy parte de eso. Y pues sí nos parece muy importante que exista, ¿no?, que exista como lo que está sucediendo con los demás animales desde tus maneras que tú creas que es como lo más óptimo, pero pues activa, ¿no? O sea, activa y muévete en pro de esto, porque mientras nosotros estamos hablando aquí, pues segundo a segundo se están cometiendo las peores masacres. Y pues finalmente eso termina siendo como una apatía también, ¿no? Como una posición muy apática de decir, yo ya soy vegana, entonces ya no pienso en nada más, ¿no? Sino como verlo también como un estilo de vida, ¿no? Como una cuestión de consumo, aunque dentro de las más personas veganas, que digamos en general, ¿no?, como a nivel general de la población vegana, se podría decir, como lo percibimos aquí, es como de que inclusive manejan este discurso de no, es que el veganismo no es un estilo de vida, el veganismo no es una dieta, el veganismo es una postura ética y bueno, como todo este discurso. Pero en prácticas, pues yo personalmente sí veo que aunque con palabras digan que no es un estilo de vida, pues sí lo manejan como un estilo de vida, porque no se piensan como en hacerlo algo político, sino se piensan solo como en una cuestión que tiene que ver con su, pues primero con sus hábitos de consumo y con su persona individual, sí, o así digamos que percibo que lo manejan. Entonces, en ese sentido, pues yo siento que es más problemático el tema de que las personas veganas se hagan activistas, también porque es algo como de que personalmente, digamos, como a nivel del sentir, de lo que yo he logrado sentir y experimentar, es lo que me ha llegado a mí, ¿no? Como de cuando tú hablas con una persona que es especista en la calle, esta persona, tal vez muchas personas pueden estar mucho más abiertas como al tema de los animales, de considerar ser veganos o de por lo menos aceptar, ¿no? Aceptar que hay como una cuestión que es el especismo. Siento que hay más apertura de esto por parte de la sociedad que de la misma, digamos, de la misma colectividad vegana o de los mismos veganismos, de las más corrientes o, sí, digamos, colectividades veganas, individuales o colectivas, valga la redundancia, en el tema de quererse como apersonar de la lucha, de querer hacer activismo. Pienso que es como más, por esto que estoy comentándoles, que es como más complicado lo segundo. Claro, el veganismo es dejar de participar del problema, pero digamos que la frase que solemos usar es que una cosa es ser parte del problema y otra cosa es ser parte de la solución. Una vez que adoptas el veganismo ya no eres parte del problema, pero para ser parte de la solución tienes que hacer algo. El ejemplo está muy bien, entonces las personas que son veganas y digamos que solamente, lo cierto es que solamente por ser una persona vegana en un mundo no vegano, estás mandando un mensaje muy fuerte. Porque lo sabemos, por eso las personas veganas incomodan tanto, porque a la gente a la que le importan los animales, en cuanto ve a una persona vegana, solamente tiene que hacer acto de presencia para que esa persona reciba un montón de hate, porque le está recordando que esa persona está tomando unas decisiones diferentes a las tuyas y que probablemente es mucho más coherente que tú. Pero se queda un poco corto, ¿no? Digamos que es una postura un poquito, yo a veces la envidio casi porque es una postura relativamente cómoda, pero se queda corto. Para mí creo que hace falta algo más. Hay por ahí de hecho en Diet Action Everywhere, digamos en los talleres de Dan iniciación, repiten mucho el tema es una cifra de un estudio un poco antiguo que menciona que solo hace falta un 3,5% de la población mundial activa en un tema para provocar un cambio. Entonces, podría haber mucho más veganismo, pero si un 3,5 saliera a la calle, eso podría realmente hacer que la gente, que la sociedad reflexionara, ¿no? Eso todavía estamos a años luz de eso, pero sí que porque nos está costando que incluso las personas veganas se unan a las acciones. Esto no, aquí lo vivimos mucho porque estamos en grupos que son bastante grandes y luego al final las convocatorias, pues digamos que nos cuesta que la gente se sume. Tenemos ahí incluso tenemos a la gente vegana que no es activa, a la gente activista y luego tenemos una especie de tercer grupo que formar parte del activismo y quiere formar parte del cambio, pero luego realmente pues no consigue dar el paso digamos, de comprometerse realmente con ello y acudir y realmente es un desgaste físico, es un desgaste emocional, realmente requiere energía y bueno, pues no todo el mundo está ahí. Así que en esas estamos, por un lado, a conseguir que la gente adopte el veganismo y luego conseguir que la gente que está realmente concienciada, pues dé un paso más allá, se forme incluso en el antiespecismo, porque hay muchísima desinformación. Muchas veces nos quedamos solamente en la parte nutricional de enseñar cómo realmente tenemos que comer, que como antes mencionaba, la parte de la alimentación es, digamos, la columna vertebral de esto, pero no es lo único. Y hay muchas más cosas que enseñar sobre el especismo, ¿no? Luego, por supuesto, habrá diferentes opiniones. Yo tengo las mías respecto a las estrategias o las tácticas que funcionan a las que no, pero realmente incluso falta formación en esto y nos falta formar a los activistas, nos falta concienciarlos, nos falta motivarlos, nos falta conseguir que la gente se une y eso pues es otro trabajo más. Y además lo hacemos simultáneamente, es igual que estamos intentando decirle a la gente que el veganismo es un imperativo moral, de la misma forma, incluso y a veces en los mismos mensajes, intentamos animar a los que ya son veganos, porque muchas veces están en la misma plataforma, es decir, en la misma plataforma en la que lanzamos mensajes veganos, la mayor parte de la gente que escucha esos mensajes muchas veces ya son personas veganas, con lo cual a la vez tenemos que mandar el mensaje de si estás de acuerdo con esto, actívate, haz algo, únete, no hace falta que incluso que te vengas con este grupo, monta el tuyo propio o vete con otro grupo o haz lo que sea o ponte una camiseta vegana. Imaginaros si todo el mundo que está de acuerdo con esto llevara todos los días una camiseta vegana a sus puestos de trabajo, pues realmente se lograría algo. Eso es un trabajazo. Pues sí, la verdad es que cuesta bastante que la gente se movilice. No tenemos esa cultura, ¿no? También de hacer las cosas, de hacer colectivos, pero poco a poco. Y mientras, pues nada, llevar vuestra camiseta con mensaje a todos los sitios, a ver si va llegando. Y volviendo al tema de la gente que todavía no está concienciada, estabais comentando antes que una de vuestras herramientas más características es la disrupción en los lugares donde se normaliza el especismo y, bueno, pues están comiendo animales o hay cuerpos de animales muertos. Y comentabas antes, la compañera de Bogotá, ¿no?, que habéis cambiado un poco la estrategia, que a veces no era solo disrupción, sino que hablabais también con la gente. ¿Cómo suele ser la respuesta cuando llegáis, cuando os ve, tanto en Bogotá como en Madrid? ¿Qué suele pasar con la gente que está ahí, bueno, pues comiendo o comprando? Bueno, pues me gustaría hablarles de dos tipos, o sea, de las respuestas de los dos tipos de activismos principales que hacemos, que hemos hecho hasta el momento, que son esto y las proyecciones. Bueno, digamos en el tema de cuando vamos a los centros comerciales, a las plazoletas de comida, cuando iniciamos, pues como era más como un ánimo de protesta, ¿no? Que pues suele ser incómodo para las personas que no están dentro de la protesta, pues las reacciones eran como de, había gente que nos decía como, pues como de que no estaba de acuerdo que hiciéramos como ese, digamos, todo ese bochinche, le diríamos acá, como todo ese ruido, sí, que no era como apropiado hacerlo en ese lugar, o sea, como que nos criticaban en sentido de que no se sentían como a gusto, pero también recibíamos muchos, digamos, feedback positivo, porque habían personas que, digamos, estando en las mesas en mesas cercanas o lejanas, pues nos aplaudían o nos decían como la buena, así como que de alguna forma nos daban, y luego uno se acercaba con esas personas, a veces había la oportunidad, ¿no?, de acercarse como a estas personas que mostraban como su apoyo, y tú ibas a ver, y no eran ni siquiera personas veganas, ¿no?, pero que se sentían como de algún modo, o sea, que sentían que el mensaje que estábamos dando, se sentían como conectadas con ese mensaje. Y a pesar de no ser veganas, pues al parecer son personas que van también como por ese camino. Ojalá al día de mañana no las encontremos por ahí haciendo activismo. Pero sí, eran como esas dos reacciones. También habían reacciones como de indiferencia, ¿no? Como de que tú estás de pronto dando el mensaje y las personas se muestran como de que tratan de hacer como la que te ignoran o algo así. Entonces sí había como muchas reacciones cuando cambiamos como digamos un poquito estas últimas veces que hemos cambiado como esa manera de hacer las cosas, pues hemos recibido más reacciones positivas, o sea, hemos recibido más reacciones positivas en el sentido de que no de que las personas nos aprueben y nos digan, ah, sí, tienes razón, no, sino en el sentido de que surge como una conversación, surge como digamos una discusión. No desde el sentido de que las energías se suben y yo tengo la razón y la otra persona quiere tener la razón, sino en el sentido de que la otra persona tiene preguntas o tiene una postura contraria, pero se entabla como más como una conversación. Con esa segunda manera, digamos, que nos ha parecido que es muy... Aparte que aquí hay una cosa que se llama Transmilenio, porque no tenemos metro. Entonces, pues el Transmilenio, digamos, que ha sido también un vehículo, o sea, tanto literal como en este sentido del activismo, pues ha sido un vehículo que nos ha permitido esto mismo que les estoy contando. También nosotros nos hemos subido a Transmilenio, o sea, no solo ha sido como en las plazoletas de comida, sino nos hemos subido a Transmilenio y así como hay personas, no sé cómo sea allá en España, pero aquí hay personas que se suben a estos medios de transporte a vender cosas, ¿no? O sea, se suben a vender cosas o a cantar, o inclusive hasta personas de iglesias cristianas, ¿no? Como a dar sus mensajes y esto. Entonces, pues nosotros también, teniendo como, o sea, copiando, digamos, esta misma práctica, pues nos subimos también a entablar esta conversación con las personas. Las veces que lo hemos hecho, pues ha sido muy gratificante. Inclusive hay personas que no son veganas y que nos dicen como gracias por lo que están haciendo, gracias por este trabajo tan bonito. Hay otras que pues que nos interpelan con preguntas capciosas, ¿sí? Como de alguna forma no queriendo aceptar o algo, pero igual surge la conversación, ¿no? Y con el otro modo de activismo, las reacciones han sido un poquito diferentes porque ya mostramos imágenes en video. Entonces hay personas que a veces pues les ha pasado como a varios activistas que se sienten incómodos por personas que van pasando, ya más o menos se van dando cuenta de lo que estamos haciendo, empiezan a decir como, ay, qué rico es comer carne, o qué rico, o hacen comentarios, ¿no? Como alusivos a, digamos, para incomodar y fastidiar pues a las personas que estamos haciendo activismo. Entonces, este tipo de reacciones nos ha pasado en el tema de las proyecciones y también otras reacciones que, como las que ya mencioné, ¿no? Como que hay personas que están de acuerdo, que nos apoyan, hay personas que se sienten como interpeladas, hay personas que buscan como ese diálogo o no lo buscan, pero se da. Sí, básicamente ha sido así. ¿Y en Madrid, cómo es la reacción de las personas? En Madrid, la parte de hablar con la gente la estábamos haciendo con otros colectivos y la verdad es que en Direct Action Everywhere, en las disrupciones que estamos haciendo, no lo estábamos llevando a cabo. De hecho, a mí me gustaría, de todas formas, también saber cómo lo están haciendo en Bogotá, porque sí que es verdad que según están planteadas las disrupciones o ese tipo de acciones, me parece doblemente complicado, la verdad. Yo eso lo asumo y, vamos, ni siquiera me parece mal, es lo que es. Digamos que son disrupciones en las que nuestro objetivo es soltar de una forma alta y clara esto que está ocurriendo aquí está mal y hay gente que lo pensamos así y lo queremos decir. De alguna forma no intentamos ir más allá o no, porque de hecho las reacciones que tenemos de la gente pues no suelen ser positivas. La gente muestra o indiferencia o burlas, o incluso se ponen algunas veces un poco, no agresivas, pero vaya, un poco incómodas, y lo asumimos que estamos haciendo algo que incomoda, y es, de hecho, es lo que buscamos, incomodar a la gente, decirles esto que estáis haciendo está mal. De hecho, creo que antes has comentado varias formas en las que hacían las disrupciones, nosotros hemos encontrado una que nos ha parecido bastante eficaz, que es, ni siquiera soltamos muchas proclamas, lo que hacemos es llevar un altavoz portátil en la que se oyen los sonidos de los animales y es algo que en sí mismo manda un mensaje muy fuerte, lo deja todo muy claro, incomoda muchísimo y no nos hace falta decir nada más. Y no se nos acerca mucha gente realmente a preguntarnos nada porque queda todo bastante, bastante claro. hemos visto que vuestros colectivos toman las palabras acción directa. La acción directa suele ser tratada en diferentes medios de comunicación como algo que puede incluso estar ligado a la violencia. Ahora bien, lo que hemos visto dentro de vuestros colectivos cuando los hemos bicheado un poquillo es que como principio tenéis el uso de la no violencia. Entonces, nos gustaría saber ahora, en el caso de estar realizando alguna acción, alguna disrupción de las que nos comentáis o proyección de los vídeos, todo aquello que hacéis de activismo, si en algún caso se complica la situación, tenéis algún protocolo de acción y previamente, ¿cómo planificáis las acciones que lleváis a cabo o simplemente por lo que nos habéis contado a lo largo de la entrevista, se convoca la acción en un chat y ahí os reunís y como salga, salió? Que nos contéis un poco, bueno, pues eso, por un lado, si planificáis las acciones que lleváis a cabo y por otro, si tenéis algún protocolo de acción en el caso de que una persona que a lo mejor no quiere ver esa realidad que estáis mostrando, se enfrenta a vosotros, os agrede o se plantea alguna situación complicada. Vale, pues bueno, quería como mencionar como un tema con respecto a la violencia. Bueno, es que eso es como muy complejo, ¿no? El tema porque, pues, que empezando, ¿qué es violencia, no? Personalmente nosotras, o por lo menos yo, me posiciono como en un sentido de que la violencia sí es necesaria y que vale la pena como el debate, o sea, como a plantearse este diálogo de acerca de la violencia, ¿no? En el activismo. Nosotros ahorita como acción directa no hemos llevado actos violentos, o sea, no nos hemos manejado como dentro de la línea de la no violencia, pero tampoco nos oponemos dentro del gran espectro, dentro del gran espectro que puede significar la violencia, pues tampoco nos oponemos, ¿no? Como digamos a las acciones violentas, entendiendo que hay que definir muy bien qué es acción violenta, ¿no? O sea, o qué se tiene en cuenta por violencia. Digamos, por ejemplo, como para ampliar un poquito esto que estoy hablando, es como que violencia, muchas personas podrían interpretar como violencia la propiedad privada, por ejemplo. Y eso podrían ser actos violentos. En ese sentido, pues no nos oponemos a eso, ¿no? Que como Acción Directa Bogotá no hemos llevado a cabo este tipo de acciones, no significa que nos opongamos. Ahora, pues digamos, con respecto a lo que tú dices de la planeación, si hay una planeación, hay como una serie de protocolos en el sentido de que siempre que llegamos a un centro comercial, primero llega un grupo, luego llega otro, el primer grupo que llega analiza la zona, también está como el plan de quedarnos el mayor tiempo posible, o sea, nos hemos llegado a quedar una hora en un centro comercial o hasta más, eso cuando se trata de ese tipo de acciones, ¿no? También el tema de que si planeamos como el hecho de que si algún instrumento, bueno, algún guarda o algún personal de seguridad nos interpela generalmente para preguntarnos quién organiza esta acción, quién los lidera o directamente para sacarnos, pues lo que hacemos es ignorar a estas personas, nos ha funcionado eso. O sea, nuestro protocolo es como si algún guarda o alguna persona que quiera interpelarte como para sacarte, pues no, simplemente no contestarles, no decirles nada. Eso nos ha funcionado porque la mayoría de veces nos han llegado personal de seguridad o administrativo del centro comercial. En un par de veces nos ha llegado la policía y pues con todas estas simplemente, o sea, con la policía sí había como un, digamos, no se podía como manejar la ignorada al 100%, pero sí tratábamos como de dar la mínima información posible, de hablar como solamente lo necesario y de mantener y de tratar de mientras estábamos como en la acción, estando como estas personas, pues estos órganos de control, tratar de quedarnos igual el mayor tiempo posible. Entonces esa es como la planeación que hemos tenido en cuanto a estas acciones, en acciones ya como de proyecciones y esto, pues lo mismo, o sea, el protocolo es como si alguna persona que va pasando por la calle y nos dice cosas como, uy, qué rico el pollito o cosas así, pues simplemente ignorarlo, o sea, así como ya sabemos cómo, o sea, como que son personas que no están tampoco abiertas al diálogo y que sería un desgaste simplemente como el tratar de generar una conversación porque ahí no hay comunicación. El tema de la violencia es muy interesante. O sea, es decir, el tema de la violencia sí que está, digamos, en las directrices de la organización sobre la que estamos operando ahora mismo, que es Direct Action Rework, que es no a la violencia. Sí que, como mencionaba la compañera de Bogotá, habría también que definir qué significa violencia. Y en general yo creo que violencia nos referimos siempre a la violencia física hacia las personas, ¿no? Porque al final muchísima gente entiende que las disrupciones las entienden como algo violento, ¿no? Bueno, me estás violentando mientras yo me como a este animal. Es su opinión y según sus propios parámetros, pues probablemente hasta tenga razón. No son los parámetros en los que operamos nosotras. Entendemos que eso, si esa persona considera que eso es violento, pues fantástico. Según trabajamos nosotras aquí, eso no lo es y eso sí que lo hacemos. Luego, pequeños, la propiedad privada, como mencionaba también la compañera, pues estaría también un poquito fuera, ahí ya estaría en una zona un poquillo más gris de lo que sería la violencia. Y sí que lo que evitamos, por supuesto, y en eso sí estamos de acuerdo, es la violencia física hacia el resto de personas, pues la evitamos por principios y porque probablemente efectivamente sí sea cierto que es contraproducente, aunque este también es otro debate, ¿no? Yo siempre he oído hablar que siempre la violencia es contraproducente. Y hace poco otra vez me volvieron a contestar ejemplos de cuando el activismo no violento funciona y me ponían como ejemplo las sufragistas y se les olvidaba que las sufragistas pusieron bombas. Si consiguieron el sufragio femenino a pesar de poner bombas o gracias a que pusieron bombas, pues eso que lo decidan otras personas, yo no lo sé, pero el caso es que ocurrió. No es nuestro caso, no tenemos ninguna intención de entrar en ese campo. Y cuando hacemos nuestras acciones y nuestras disrupciones, las directrices están muy claras, que es evitar cualquier tipo de ese tipo de conflictos. Intentamos también quedarnos el mayor tiempo posible, como nuestras compañeras de Bogotá. Sí que de momento los tiempos que hemos manejado han sido mucho más cortos porque nos echan bastante más rápido. Y de hecho los centros comerciales los evitamos un poco más porque al ser recintos cerrados nos ha resultado más conflictivo. En los restaurantes puedes entrar y salir más rápidamente y es más fácil. En el centro comercial digamos que es un poco más complicado porque según entras luego te lleva más tiempo salir y ya ha habido ya algún problemilla porque al final la policía se enfada un poquito más. Y las planificamos un poco igual que en Bogotá, es muy sencillo, va alguien un poco a ver cómo es el lugar, entra al grupo y hay una persona, sí que hay una persona un poco separada del grupo, intentando gestionar un poquito la situación por si se pone un poco fea y a ver quién es la persona que del local que se va, que digamos que va a tomar el mando a intentar echarnos e intentar de alguna manera suavizar la situación para intentar durar el mayor tiempo posible, pero a la vez, en cuanto la cosa se ponga fea o que vea que está llamando a la policía o lo que sea, para irse lo más rápido posible, porque bueno, pues realmente tampoco nos conviene, una vez que has sentado ahí y has hecho un poco de ruido, quedarte un poco más de tiempo y con ello arriesgarte a una cosa, que la cosa escale y se ponga fea, pues no creo que merezca la pena, es nuestra opinión. Así que en ese momento hay una persona al mando que da la orden para irnos rápidamente y ya está. otra de las preguntas que nos surge a raíz de hablar de esto, pues un poco, ¿no?, de la violencia o demás, pues también pasa, ¿no?, en la acción directa. Cuando haces una acción suele haber una respuesta. En muchas de estos casos suele ser la represión. Nos preguntamos si alguna vez en este tiempo que lleváis operando habéis tenido algún caso de represión, de multas, de sanción, algún tipo de inconveniente. Y si ha sido así, ¿cómo lo habéis hecho frente? Y si no, pues qué bien. Pero bueno, pues nos podéis contar. Sí, pues en una ocasión en particular, o sea, creo que dos veces ha ido como la... Es que ha sido muy gracioso. Sí, han sido dos veces, pero en una ocasión cuando estábamos en el centro comercial, que quiero hacer como una anotación, a nosotros, lo que dice el compañero es cierto, o sea, los centros comerciales como son lugares cerrados, y por lo mismo a nosotros nos parece como muy bueno, porque así mismo, pues, si alguien nos va a sacar, podemos demorar mucho más tiempo ahí, y también lo hacemos en los centros comerciales, porque hay muchas cadenas de comida, o sea, que de pronto todo el mundo lo conoce, ¿no? Y también otras, digamos, nacionales. Aquí en estas plazoletas de comida pueden haber unos, no sé, 50 locales de comida, o sea, bastantes locales de comida. Y pues muchos de estos son de estas cadenas, digamos, internacionales. Nos parece también muy, muy oportuno por eso hacerlo así. Y ya con respecto a la pregunta, pues las dos ocasiones que hemos tenido como contacto con la policía, pues ha sido una en la que, bueno, primero vino como las personas de seguridad del centro comercial y administración, y lo mismo, nos hacían preguntas, nosotros las ignorábamos, y ya cuando llegó la policía, pues también, como éramos varias personas, éramos como 15 más o menos, el policía no sabía cómo a quién dirigirse, también porque estábamos manejando como esta cuestión de ignorarla, entonces no sabía cómo a quién dirigirse, entonces eso le llevó un tiempo, y mientras estaba buscando como con quién hablar, pues igual la gente seguía como dando sus arengas y como mostrando el mensaje. También que hemos notado, y yo creo que esto funciona para cualquier parte del mundo, que estamos como más sumergidas en este sistema machista, pues nos ha funcionado que las personas que tengan de pronto como ese contacto con las autoridades o esto, pues sean, y no solo las autoridades, digamos la policía, sino como con estos guardas de seguridad y esto, pues sean mujeres, porque hemos visto que cuando... porque sí llegó a pasar alguna vez, no con policía, sino con un guarda de seguridad, que cuando la persona que frenteaba esta situación era un hombre, generalmente los guardas de seguridad aquí también son hombres, sí hay mujeres, pero pues son mayormente hombres. Entonces cuando se enfrentaba como el guarda de seguridad, como que el guarda de seguridad se ponía un poco más a la defensiva, un poco más violento. Mientras que hemos visto que cuando es una chica o una mujer la que maneja la situación, pues todo se da como de manera más tranquila. Y así hemos logrado salir las últimas. Y la otra vez que les digo que fue gracioso fue porque como de que estábamos en un centro comercial, los administradores llamaron como a la policía y la policía nos estaba esperando afuera. Nos preguntaron como de manera muy, digamos, muy tranquila, como de que qué estábamos haciendo y así. A alguien, no sé si les llegó a hacer como un comentario más o menos de lo que estábamos haciendo. Pero luego como que no pasó a mayores, o sea, la policía simplemente dijo, es como que qué bobada, para eso nos llamaron o algo así. Y después ese mismo día fuimos a otro centro comercial más o menos cercano, que quedaba por esa zona, y luego otra vez cuando salimos, los mismos policías como, bueno, ¿y cuántos centros comerciales les faltan? No pasó a mayores y hemos tratado de manejarlo así. Aquí hemos intentado evitar todos los problemas en la mayor medida de lo posible, y de momento hemos tenido relativo éxito, menos una vez que un compañero, bueno, pues fue exactamente en un centro comercial donde pues le pasó lo de que se quedó encerrado, entre comillas. Los guardias de seguridad se enfadaron mucho, le siguieron. Al final fue en la calle cuando tuvieron un encontronazo con los guardias de seguridad y con la policía. No creemos que vaya a haber repercusiones, esperemos que no llegue ninguna multa, porque no tendríamos opción cómo manejarlo, veríamos cómo lo tendríamos que hacer. Pero nuestro objetivo es intentar minimizar ese riesgo en la medida de lo posible. A la vez que hagamos las disrupciones, aprender de los errores del pasado y llevarlas a cabo, pues a la vez que maximizar el impacto posible, minimizar el riesgo, intentar evitarlo en la medida de lo posible, todo lo que podamos. Como mencionaba antes, pues Futuro Vegetal está haciendo estas disrupciones, está haciendo muchas cosas en España a nivel ecologista, y yo creo que sí que las fuerzas del Estado están un poquito en alerta, y ya veíamos, antes también lo mencionaba, el tema de cómo se habían infiltrado en varias organizaciones. Yo creo que probablemente antes no les interesábamos para nada, pero bueno, por lo que sea, ahora de repente les empiezan a importar estas cosas y a Futuro Vegetal les tienen ahora un poquito de tirria. A otras organizaciones, bueno, pues digamos de más políticas ya venía de antes. Así que vamos a intentar que no nos pillen, básicamente. No tenemos ningún interés en tener que hablar con ellos, nada. Pues ojalá que se pueda seguir esquivando así la represión y que no llegue, o que llegue lo menos posible, que ya sabemos que fastidia mucho y paraliza mucho la lucha. Y ya para terminar, para la gente que nos esté escuchando, pues que esté en Madrid o que esté por Bogotá, si alguien se quiere unir a alguno de vuestros grupos, ¿cómo podría hacerlo? Vale, pues digamos en Acción Directa Bogotá nos puede contactar en redes sociales. En Instagram estamos como @acciondirectabogotá. En Facebook estamos como Direct Action Everywhere Bogotá. Y por cualquiera de esos canales nos puede escribir. Y ahí si de pronto se animan como a chismosear un poquito lo que hemos hecho, van a encontrar números a los que también pueden escribirnos. En Madrid lo que tenemos es el Instagram. Bueno, tenemos el email también de dxmadrid@gmail.com y el Instagram en el que estamos empezando a subir las acciones que llevamos a cabo, @dxe.madrid, que es el Instagram. Y sí que es verdad que, bueno, pues intentamos también conocer a la gente que se une para trabajar de una forma más cómoda. E igualmente, si alguien lleva a cabo una acción que crea que pertenece a lo que estamos haciendo y nos la quiere mandar, también las publicamos, no pasa nada, no hay ningún tipo de egos en esto y ya está, ahí estamos para quien quiera hacer un poquito de activismo. Pues fenomenal, a ver si nada, la gente se anima y si no están en la zona, pues lo que decíamos, ¿no? Te puedes montar tu propio grupo con el nombre de Didaction o con otro nombre, lo importante es moverse y luchar por los demás animales. Muchísimas gracias por habernos dedicado este rato, por haber estado aquí con nosotras. Ha sido muy interesante y esperemos que inspiréis a la gente, ¿no? Que a nosotros ya nos inspiráis, a la gente que nos está escuchando. Gracias. Ay, vale, gracias a ustedes por este espacio y pues ojalá que las personas veganas en específico pues salgan como de esa zona de confort, pues que se animen a dejar un poco esa apatía por las que están pues allí sufriendo constantemente. Entonces es una invitación también para que, así como lo decía el compañero, pues que se unan, sino a nosotras, pues que creen lo suyo propio o que hagan acciones individuales o que se unan a otros colectivos o lo que sea, pero que se activen. Muchísimas gracias a vosotras por el trabajo y a la compañía de Bogotá y nada que añadir, por favor, que todas las personas veganas que hagan algo, que se activen de la forma que sea, que busquen, cada uno tiene sus habilidades, cada uno tiene sus circunstancias, no todo el mundo puede hacer X cosas, cada uno, pero hay algo que puedes hacer, hay algo que se te da bien, seguro, hay algo que te atreves a hacer, hazlo, por favor, no te quedes en casa. O si quieres hacer desde casa, pues hazlo desde casa, pero haz algo. Nos despedimos una edición más. Como siempre podéis buscar nuestros últimos programas en nuestra página lluviacontruenosradio.org, en iVoox y en nuestro perfil de Spotify. Además de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, Mastodon, podéis buscarnos como @lluviacontruenos. También os animamos a escribirnos con sugerencias o lo que queráis transmitirnos a lluviacontruenosradio@risap.net. Nos podéis escuchar en las ondas de frecuencia modulada de Radio RSK en la 107.1 desde Nou Barris, Radio Malva en la 104.9 desde Valencia, en Radio Cuca en la 107.30 desde Oviedo, en Radio Bronca desde 104.5 desde Barcelona, en Radio Albana en la 88.5 en la FM desde Granada y en Radio Enlace en la 107.5 desde el barrio de Hortaleza en Madrid. También estamos en las radios de internet de Radio Argallo desde Cantabria y Radio Alegría desde Árabe y Sevilla y Agora Sol desde Madrid. Al otro lado del charco nos podéis escuchar en La Conquista del Pan desde Argentina. Damos un gran, gran, gran saludo a todas esas radios que nos remiten y muchísimas gracias por ponernos en su dial. Hasta dentro de 15 días, cuidaos mucho, salud y antiespecismo.